caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No. No me gustaba. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corrí el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Sanz. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Porque el canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo, con Gabriel García Berrier. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo, porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. Después de ajustar bien la radio y acomodarse en la estación, el adolescente, en medio de esta primavera porteña, no tiene dinero, porque el adolescente no tiene quincena. Su mes no tiene principio ni fin. Solo tiene una obligación que le repiten y él la cumple. O eso intenta que piensen los adultos. Estudiar. Pero él ya ha aprendido que con sortear las cosas basta y sobra. Y recién volvió del liceo, pero no quiere descansar. Todavía no tiene la futura costumbre de estar cansado. El día está húmedo y el aire es denso. Y la anterior reflexión sobre el dinero lo tiene con tribulaciones, con dudas, con búsquedas de conclusiones que lo llevan a la estantería de su padre, donde un lomo en particular parece llamarlo. Rubén Lena, el maestro de la canción, Banda Oriental, 2009. Lo abre y el corazón ya comienza a calmarse, con la convicción de que, una vez más, el libro le dará las respuestas. Yo me quedaba dormido en sus rodillas. Me quedaba dormido con mi padre. Me quedaba dormido en el medio de aquella maravilla. Y yo soñaba y entre ellos conversaban. Mi madre preguntaba por el mundo. Mi madre preguntaba y mi padre, sonriendo, contestaba. El gran baúl del carbón, lustroso estaba de sentarnos en él, y el alma andaba como en un amanecer, y era tan linda y tibia la cocina, y allí todos reunidos y apretados, y allí todos reunidos, el mundo se iba haciendo sin orillas, y en la ventana el miedo, pero lejos, y en la ventana el miedo, pero lejos, y en aquellas palabras misteriosas, y en aquellas palabras, la llave de los sueños más secretos. Yo me quedaba. El adolescente, de pronto, recuerda a través del texto de la canción esa parte de su infancia que, vista así, descrita así, nombrada así, hecha versos tan precisos en su belleza por el maestro Rubén Lena, hacen que los problemas se vayan. Más bien, hace que se revelen como lo que son, circunstancias. Y yo soñaba ellos conversaban. Circunstancias que cambiarán su dirección. Circunstancias que él sabrá sortear. En medio de esa maravilla y de las que vendrán. En medio de seguir desatando otra tarde más de Nudo sobre Nudo con todos ustedes. Saludos a todos los oyentes. Leonardo Pereira, detrás de los controles de Nudo sobre Nudo. Sabrina Chiponere, en la producción, junto con Emiliano Cardoso. Otra tarde más de Nudo sobre Nudo, solo por La Imprescindible, solo por Radio Centenario. Hoy tenemos una tarde que nos convocan muchísimas cuestiones interesantísimas, por supuesto culturales, por supuesto artísticas. Una de ellas es el homenaje al gran maestro Rubén Lena, que vamos a tener a propósito de una de las entrevistas que tenemos pactadas para esta tarde, la entrevista al gran escritor olimareño Gustavo Espinosa, de quien es uno de los libros que nos convocan en esta tarde de Nudo sobre Nudo, pero el libro que vamos a sortear, que estamos recibiendo, vamos a recibir todas sus respuestas al 099-326-381 al WhatsApp, repetimos, 099-326-381 al WhatsApp. Las líneas de teléfono también están abiertas, 29030302, 29030304, Sabrina Chiponere los va a estar atendiendo a todos. El libro que vamos a estar sorteando es Todos detrás de Momo, de Gustavo Espinosa, el último libro de ensayos del escritor de 33, al cual van a tener todos los oyentes, todos ustedes van a tener la chance de estar llevándoselo, contestando la siguiente pregunta. Atención. ¿En qué escuela Rubén Lena comenzó su carrera como maestro rural? Repetimos. ¿En qué escuela Rubén Lena comenzó su carrera como maestro rural? Repetimos los teléfonos, 29030302, 29030304, el WhatsApp 099-326-381, para seguir recibiendo sus aportes, para recibir todas sus respuestas a esta pregunta. La repetimos una vez más antes de irnos. ¿En qué escuela Rubén Lena comenzó su carrera como maestro rural? ¿En qué escuela Rubén Lena comenzó su carrera como maestro rural? Antes de irnos, dije, antes de irnos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. Los imprescindibles de la cartelera de Nudo sobre Nudo del 16 al 23 de octubre aproximadamente. Coronando nuestra cartelera, tenemos nada más ni nada menos que justamente nuestra próxima entrevista. En unos minutos vamos a estar recibiendo a las actrices Estela Acuña y Alejandra Aceredo, que son parte del elenco de El silencio de las flores, que tiene una función este domingo 19 a las 20 horas. En breve vamos a estar charlando con estas dos actrices uruguayas que están, como dijimos, durante todo octubre, van a estar en función con esta obra, El silencio de las flores, que está en Espacio La Huella, Carlos Quijano, 1216. Entradas en venta en Red Tickets o al 094-376-475. En entrada paga, hacemos una excepción, siempre arrancamos con entrada libre, pero teniendo ocasión de charlar con las actrices, la invitación queda hecha. Y luego, en entrada libre, seguimos invitando al ciclo de películas uruguayas que organiza el Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación, que va a tener próximamente Al morir la matiné de Maximiliano Contenti y Actos de violencia en una joven periodista de Manuel Lamas el 30 de este mes, el 30 de octubre y el 13 de noviembre. Y también, que esta es una invitación especial que estamos haciendo desde Nudo sobre Nudo, el viernes 24 de octubre a las 19 horas, inauguración de la nueva SAD, de la nueva sede de la Casa de los Escritores. Repetimos, inauguración de la nueva sede de la Casa de los Escritores. En Cornelio Cantera, 2888, entrada también por Jaime Civils, 2802. Son las dos entradas de la cuadra por la que van a poder entrar en la nueva sede de la Casa de los Escritores el viernes 24 a las 19 horas. Están todos invitados a este evento de carácter tan importante y tan urgente. Y también para cerrar la cartelera, como dijimos, los imprescindibles. Nosotros siempre decimos al aire los imprescindibles porque la cartelera completa de Nudo sobre Nudo está en nuestro Instagram, @nudosobrenudosx36. Ahí es donde están todas nuestras novedades y también la cartelera completa de espectáculos para todos ustedes. Cerramos con que el sábado 23 de octubre a las 20 horas se va a estar proyectando Quinografía documental en el marco del Festival Atlantidoc. Entrada completamente libre y gratuita con reserva previa. Esto es en la Sala Lazaroff, allí por Bella Italia. Entrada gratuita con reserva previa a través de Sala Lazaroff, im.gov.uy. Los teléfonos son 1950-9075 y también se pueden hacer las reservas al WhatsApp 099-612-009. Y con esto cerramos la cartelera y nos preparamos para recibir a las actrices Estela Acuña y Alejandra Aceredo, que, como dijimos, es parte de la cartelera de Nudo sobre Nudo, la obra que están formando parte, El silencio de las flores. El domingo 19 de octubre a las 20 horas en Espacio La Huella, Carlos Quijano 1216, allí por 18 de julio. Repetimos una vez más que estamos recibiendo todos sus mensajes al 099-326-381. Repetimos, 099-326-381. Las líneas de teléfono son 2903-0302, 2903-0304. Y la pregunta al aire para llevarse Todos detrás de Momo, de Gustavo Espinosa, del último libro de ensayo del escritor olimareño. ¿En qué escuela Rubén Lena comenzó su carrera como maestro rural? Es la pregunta por la que ustedes se pueden llevar este libro que estamos sorteando en la tarde de Nudo sobre Nudo. Y con esto, con estas invitaciones, con la invitación a El silencio de las flores, nos preparamos para recibir a Estela Acuña y Alejandra Aceredo. Teatro es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Pasan 14 minutos de las 7 de la tarde y en el estudio José Germán Araújo de la 36 ya recibimos a Estela Acuña y Alejandra Aceredo, parte del elenco de El silencio de las flores, que está disponible. Hay varias fechas en octubre, pero la más próxima es este domingo 19 a las 20 horas. Bienvenidas, ¿cómo están? Bueno, hola. Muchísimas gracias a Gabriel por recibirnos. Se te iba a poner un nombre diferente, no te preocupes porque yo soy de cambiar nombre. Por favor, y es lo que tiene también el teatro. Claro, todos tenemos varios nombres. Y es Estela Acuña, no Acuña, porque Estela ahí está Acuña, mal perdón, escrito. Perdón, bueno, entonces no, estamos no, a mano. Posiblemente esté mal escrito ahí, pero posiblemente, puede ser. Bueno, no, nada, muchas gracias por recibirnos, es un placer nosotros estar acá. Por favor, sí. El placer es de nosotros, Alejandra y Estela Acuña. Ahora sí, exactamente. Le estábamos contando recién a los oyentes que esta es una obra cuyo título es El silencio de las flores, que se encuentra en Espacio La Huella, en Carlos Quijano, 1216. Cuéntenos un poco, porque uno puede leer un poco en la sinopsis que uno encuentra en la web, cuando uno está viendo en las distintas páginas en las que puede acceder al espectáculo, donde puede acceder a las entradas, que como dijimos están en venta en Red Tickets o al 094-376-475, rápido porque se agotan. Queremos preguntar, porque desde el argumento hay un planteo un poco de la idea del legado intergeneracional, de cómo de alguna manera Lo que nos dejan nuestros mayores, sobre todo nuestras mayores, porque hay una presencia femenina fuertísima en la obra, ¿no? Queríamos saber por qué este texto, cómo es que nace, la génesis, la cocina de la obra. Túrnense si quieren, empezamos por Estela o empezamos por Alejandra. Alejandra. Muy bien, bueno, muchas gracias. En realidad el texto está escrito por Joaquín Doldán. Y en realidad sí, es tal cual, surge como en realidad nosotros durante los ensayos lo que nos hemos puesto es a conversar, bueno, cuál es el meollo, ¿no?, de este texto, qué nos transmite, y hemos llegado a la conclusión de que es está básicamente ligado a lo que es los vínculos, lo que son los vínculos, ¿no? Los vínculos dentro de lo familiar, desde las diferentes generaciones. ¿No? Hay un fuerte sostén, sí, desde lo femenino, ¿no? Porque, bueno, es un vínculo entre tres generaciones, abuela, hija, nieta. Hay un personaje masculino también externo, pero que de alguna manera viene a irrumpir en esa historia, en ese vínculo también, vuelve a ser emergente. Eso que pasa y no pasa, a su vez, ¿no? En realidad tiene que ver con... el silencio, ¿no? Con lo que no se dice. Eso es otra de las cosas que también parece. Como lo que transcurre. La famosa ley del hielo también, exacto. ¿No? Exacto. Sí, pero más allá de eso es lo que, cómo de alguna manera lo no hablado, lo que está como el secreto, de alguna manera se hace presente para salir a flote y empezar a evidenciar cosas que hace a producir cambios. Exacto. A producir cambios, dice Estela. Sí. O a querer modificar estos claro. vínculos para que crezcan, para que se afiancen, para que de alguna manera su calidad de vida mejore. Claro, y muchas veces como qué tema, ¿no? No es un tema menor, la verdad que es un asunto tremendo el que trata la obra. Me imagino que esto también del silencio en escena también hay un trabajo tremendo, ¿no? En escena, digamos, ¿no? Cómo se manifiesta. O sea, es una obra que también desde la dramaturgia se trabaja un poco desde el silencio, desde los espacios, digamos, que quedan en el escenario. ¿Tú qué decís, Estela? Mira, en realidad... Sin hacer spoiler, por supuesto, ¿no? Estamos hablando, por eso, evidentemente... No, porque a mí no me gusta contarla, porque como a mí no me gusta que me cuenten las cosas, porque no voy si me las cuentan. Exacto. Quiero dejar aquello prendidito para que la gente vaya. Como decía Alejandra, el silencio viene un poco de eso que a veces dejamos debajo de la alfombra y justamente dejamos en silencio. Y que queremos dejar en silencio a veces, ¿no? Queremos, pero hay veces... Hay un querer. Hay un querer de dejar en silencio, pero también siempre hay un querer que en algún momento, no importa cuándo, en este caso quizás sea la tercera generación, que hace que las cosas salgan a luz. Porque... Yo creo que las cosas, yo personalmente creo que cuando pasan esas cosas, lo que sale es sanador. Uh-huh. Porque si es de algo que no gustó o fue malo en su momento y por eso lo dejamos abajo de la alfombra, cuando surge tiene que surgir para sanar, ¿tá? Para explicar y con la explicación se sana. Creo que el silencio en referencia tiene que ver con eso, con las cosas que tenemos muy guardadas, que fueron... por situaciones X, llamales, y sí, que sí. Al personaje en general, yo soy la abuela, que al personaje la abuela, de la abuela hace que es el origen, en cierta manera, como en la, cual, las tres la generaciones, figura. Es el origen de aquellos problemas o situaciones que quedaron un poco escondidas. Uh-huh. Entonces, el personaje de la abuela creo que tiene esos silencios que ayudan un poco a, en algún momento, haber guardado cosas que no gustaba, que salieran a relucir, pero justamente las generaciones próximas hacen que salgan a flote y que salgan para sanar. Ahí está. Yo creo que ese es el mensaje. Ese es el mensaje que considera Estela de la obra. Y tú, Estela es la abuela. ¿Y tú, Alejandra? Yo soy su hija. Vos sos su hija, ahí está. Digamos, o sea, vos serías sí. la madre y hay la una madre, hija exactamente, que hay una hija. Hay una hija que, corríjanme, es la actriz, es Valeria García. Valeria García, exactamente. Y Emiliano Castro Martínez, ¿es el hijo? No, es un personaje, digamos, ajeno a la familia. A la familia, pero que de alguna manera se vincula directamente mente conmigo, entonces hace que eso es, esos secretos o ese silencio de alguna manera también sea un impulso para que se termine, ¿no? Para invitar al diálogo, a mirarse a la cara, claro. El silencio versus mirarse, claro. Y hablarse. Claro. Y reconocer el problema. Ahí va, ahí va. Y en ese sentido, un poco, ustedes sienten, digamos, que esta obra se encuentra enclavada en alguna corriente teatral en particular. Ustedes dijeron recién que el autor es Joaquín Doldán. Él lo escribió, digamos, con algún tipo de estética particular desde el teatro, para decir a los oyentes, ¿no? O sea, ¿qué clase de teatro se van a encontrar? ¿No? Sí, en realidad. Yéndonos un poco el argumento. Sí, hay una estética que fue surgiendo como muy naturalmente, porque bueno, en realidad a veces hay que escuchar también lo que el texto va pidiendo, y hay alguna instancia de juegos en el tiempo que se da a través de los recuerdos y se plasma en la escena, ¿no? Donde se rompe un poquito lo que sería como más naturalista. Pero lo interesante de este texto también es que nos comentaba Joaquín que él lo escribió a partir de historias que le fueron contando diferentes mujeres, con la cual tuvo la posibilidad de compartir en algunas instancias. Sobre todo él es el coordinador de la Casa de la Pólvora en el Cerro. Cuéntenos un poco de ese lugar para todos los oyentes. ¡Ay, es divino! Es divino. Al unísono. Es divino el lugar y es divina la gente que lo compone. Es un centro cultural. Mira, nosotros hicimos un preestreno. Sí. Perdona, Ale. No. Por favor. Hicimos un preestreno. No nos gusta hablar, ¿viste? No. El 7 hicimos un preestreno de la obra y justamente, como él es el gestor cultural de ese lugar, nos pidió si queríamos hacer el preestreno ahí. Y luego hacer un debate. Después de la hora, a ver qué sintió la gente. No sabés qué divino que fue. Fue divina la experiencia de hacerlo por primera vez, porque fue nuestro primer contacto con el público, nunca lo habíamos hecho. Y segundo, el debate, ¿viste? La gente, lo que te dice, lo que te pregunta, lo que te devuelve. Para mí fue maravilloso. Sí, ahí está, qué bueno. Sí, una población muy... muy muy comprometida también, sí. ¿No? Con el lugar, se dan una serie de talleres, se trabaja como muy bien ahí específicamente. Como que el barrio lo tomó a ese centro cultural como suyo propio y hacen pila de cosas la gente del barrio, por eso es tan, no sé, tan acogedor, ¿no? Es que en el barrio del Cerro hay toda una movida muy importante, ¿no? O sea, sí, los vecinos luchan por tener el barrio vivo, ¿no? Y los invitamos también a que conozcan el lugar, porque la verdad la Casa de la Pólvora. La Casa de la Pólvora es precioso lugar, se hacen muchísimos talleres, actividades, y también, bueno, en el caso de que nos pasó a nosotros, que fuimos invitados a hacer la obra, y la cual estuvo buenísimo, porque es una sala también que te permite como cierta flexibilidad para poder llevar espectáculos de teatro, pero también de música, claro, si se quiere. Claro, claro, así claro. Que, todo, y todo pintura también. He tenido un amigo que hizo una muestra pictórica. O sea, como que hay una movida interesante también, súper enriquecedora. Qué bueno, qué importante. ¿Saben qué? Pregunta por aquí un oyente, que porque hay fechas, como dijimos, hay una fecha que es la más próxima, que es el domingo 19 de octubre. ¿Van a estar disponibles también el mes que viene, quizá? Sí, mira, yo me anoté acá porque la verdad... Perfecto, tenemos, muy bien. Tenés, sí, la verdad. Se pasan avisos. Ahí está. No, en realidad vamos a estar, bueno, el domingo... que viene el domingo 19. Siempre en Espacio La Huella. En Espacio La Huella, ahí en Carlos Quijano y Soriano. Sí, sí. Vamos a estar el domingo 19, el domingo 26 de octubre. Y tenemos una. Eso es a las 20 horas. El domingo a las 20 horas. Y después tenemos una función el viernes 31, que es a las 21 horas. Eso en octubre. Y después tenemos dos funciones en el mes de noviembre, que es el domingo 9 y el domingo 23 a las 20 horas. Eso es de noviembre. Perfecto, excelente. Bueno, las entradas entonces, por Red Tickets. Las entradas por Red Tickets y también teléfono. Hay un teléfono ahí que ya lo repetimos, 094-376-475. Repetimos, 094-376-475 para reservar sus entradas para El Silencio de las Flores, que hasta noviembre vamos a tener El Silencio de las Flores. Qué importante también estar en cartel, ¿no? Qué importante también usted forma parte, nace de un grupo teatral también esta obra, hay una comunidad, digamos, es una compañía, yo después, antes de terminar, es parte vi, ¿verdad? Se llama Bathory. Bathory, ahí está. Yo después te voy a pedir para si puedo nombrar a todo el equipo, porque me parece que es pero en sí es una compañía, una de producciones que lo dirige Laura Biojo y Joaquín. Fernando, me los tengo acá. Fernando Lofiego, que es quien hace también la asistencia de dirección en este caso, que ellos son una compañía. En este caso nos convocaron a nosotros para trabajar en esta compañía, porque ellos hacen distintos tipos de teatro, también hacen teatro para niños a veces y demás. Y para mí en especial es muy importante porque yo hacía 5 años que no hacía nada. Entonces es como que reintegro a las tablas a partir de esta obra. Qué bueno. Y para mí es importantísimo eso. Si querés te nombro el equipo, porque así ya lo tenés. Bueno, la producción en general es Bathory, la producción ejecutiva es de Carla Duglio, escenografía y asistencia de dirección Fernando Lofiego, diseño de luces Nicolás Amorín, música original y ambientación sonora Alejandro Freitas, vestuario Loli Espósito Muniz, maquillaje Juliana Britos y Elizabeth Rivas, diseño gráfico y fotografía Ángel Armaño Gentile y redes Claudio Da Silva y dirección Laura Biojo y el autor, el dramaturgo Joaquín Doldán. Perfecto, qué importante lo que haces, Estela, porque mirá que es dignificar al equipo con el que uno trabaja, porque nombrarlos y les mandamos un abrazo a todos. ¿Cómo no? Es eso, porque el teatro es en equipo, ¿viste? No se puede trabajar sin eso. Tal cual. Y es tan importante, los que aparecemos en escena como los que están no. atrás. Es una máquina viva, ¿no? Entonces, en realidad, por eso es tan importante el nombre. Nombrarlos, el que esas personas tienen un nombre, un apellido, dialogamos, nos comunicamos mucho para en el armado y en la gestación de los proyectos teatrales, claro, que eso es bueno. Es un trabajo de equipo, por eso te digo, todos están relacionados con todo, entonces es importante porque además llegamos al objetivo todos juntos y al que queremos todos también, esa es la historia. Qué lindo, ¿no? Porque aparte eso justamente denota que hay un ensamble y un objetivo en común por el que todos estamos tirando para el mismo lado, ¿no? Como se dice. Sí. Alejandra, Estela, les queríamos también hacer un regalo desde producción. ¡Ay, qué nivel! Queremos hacerles regalo de un libro, el poemario de la poeta uruguaya Graciela Cardoso, Identidad del Asombro. Genial, bueno, muchísimas gracias, la verdad. Por favor, se lo merecen. Bueno, muy amable. Bueno, entonces vamos a retribuir. Sí, porque esto es un intercambio, Bueno. Entonces les vamos a dejar. Yo no sé si para este domingo va a haber posibilidades. Bueno, pero si no, se puede dejar en lista, en caso de que no, para el otro. Pero sí, puede ser. Podemos dejar dos entradas dobles. Bueno. ¿Sí? Y saben que estaría muy bueno, también las podemos sortear al aire también. Por eso, justamente. Exactamente. Bueno, en retribución de esto también. Bueno, qué lujo. Y también por abrirnos las puertas al espacio, ¿no? Porque en definitiva no deja de ser. Por suerte hay muchísimo teatro para ver. Por suerte, y teatro uruguayo. Y bueno, y nosotros estamos en ese camino también de poder dividir al público al que nos vaya a acompañar, porque bueno, ahí es como donde se termina el ritual, ¿no? Cuando uno funciona para ese público, para los espectadores, y después poder dialogar sobre lo que se vio. Gracias a ustedes es que podemos llegar a todo el mundo, porque si ustedes nos hicieran estas entrevistas, la gente nos entera. Que somos nosotros. Tal cual, y eso es lo que nosotros pregonamos y tratamos de sostener aquí en Nudo sobre Nudo. Alejandra, Estela, ¿algo más que quieran dejarnos? La verdad que bellísimas las palabras. Les dejamos la invitación, le extendemos la invitación a la gente a que nos acompañe, a poder vivenciar esto que tanto queremos. Y que además, como decía Alejandra en un principio, que es una obra de vínculos y toca temas que son muy actuales Y que nos convocan a todos. Sí. Nos convocan y además es bueno reflexionar sobre lo mismo. En el estreno hubo gente que hasta ahora te llama y te dice, ¿sabes qué? Me quedé pensando de tal cosa y tal otra. Los dejas ahí, ¿viste? Porque el teatro lo que tiene como herramienta que es poner los temas y que la gente reflexione solita, ¿viste? No le des todo hecho. No, tal cual. Es entonces, interpelar. Yo creo que va a gustar la obra. Por supuesto que va a gustar. Y bueno, la estaremos viendo. Muchísimas gracias, en serio, no, Alejandra Estela, por venir al estudio José Germán Araújo de La 36. Y repetimos una vez más, antes de irnos a la tanda, la pregunta al aire, que nunca está de más. ¿En qué escuela Rubén Lena comenzó su carrera como maestro rural? Repetimos, ¿en qué escuela Rubén Lena comenzó su carrera como maestro rural? Para llevarse Todos detrás de Momo, por Gustavo Espinosa, que es el último libro de ensayos del autor olimareño, justamente en torno a esta figura tan importante para todos los uruguayos. Ya estamos recibiendo todas sus respuestas, todos sus aportes al 099-326-381. Sabrina Chiponere está contestando también sus llamadas al 29030302, 29030304. Y una vez más, El silencio de las flores, este domingo 19 a las 20 horas y hasta noviembre. Muchísimas gracias, Estela y Alejandra, gracias, nuevamente. Gracias. Y bueno, nos gracias estamos por recibirnos. Viendo. Muchas por gracias. Favor, gracias a ustedes gracias. Y bienvenidas sean cuando gusten. Gracias. La cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Nudo sobre nudo. El espacio cultural de Radio Centenario. Seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Literatura es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Escuchando La vida es un carnaval, una canción de Celia Cruz versionada por Saxo Oral, la banda que actualmente integra el escritor olimareño Gustavo Espinosa, que es autor del libro que estamos sorteando en esta tarde de Nudo sobre Nudo, Todos detrás de Momo, un libro de ensayos sobre la obra de Rubén Lena y los olimareños. Repetimos una vez más la pregunta al aire, que ya estamos recibiendo todas sus respuestas, nunca está de más. ¿En qué escuela Rubén Lena comenzó su carrera como maestro rural? Una pregunta que, desde luego, Gustavo Espinosa, que está ya en conexión telefónica con nosotros desde 33, sabe, pero que le vamos a pedir que se contenga. ¿Cómo está, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Bueno, trataré de no decirlo, entonces. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto de charlar con ustedes y con la audiencia. Por favor, Gustavo, te agradecemos a vos. Para nosotros es muy importante realmente tenerte aquí, por lo menos por conexión telefónica, por temas de distancia. Queremos decir que el día de ayer Gustavo estuvo en Montevideo, fugazmente, como ya debe estar habituado, en el marco de unas conferencias que está haciendo Agado y la Sociedad de Autores del Uruguay, en donde Gustavo dio una conferencia que llevó como rótulo Desde el pago menos occidental, que justamente giró en torno a esta figura tan importante que es Rubén Lena. Una conferencia que tú, Gustavo, definiste más como proseada que como conferencia. Contale un poco a la audiencia por qué esa decisión formal, digamos. Bueno, en realidad tendríamos que establecer el uso que estamos haciendo acá del sustantivo prosa, ¿no? Tal cual. En el habla de hace algunas décadas, que apenas se conserva bastante decolorada de estos pagos, prosa es un sinónimo de conversación, digamos, y por lo tanto prosear es conversar. Y sobre todo, yo creo que el sustantivo prosa o el verbo prosear destacan esa deriva de la conversación que no se pone en funcionamiento para llegar a ninguna conclusión práctica o ni nada por el estilo, sino que se lleva, que fluye como por el solo hecho de conversar, ¿no? Lógico, entonces, por el gusto de la conversación. Exactamente. Incluso hasta a veces había algunos algunos enunciados ya de fórmula, digamos, que cuando el tema se agotaba o la imaginación de los proseantes, digamos, no no funcionaba bien, y decían pues sí, o recurrían al tiempo, o sea, por el estilo, ¿no? Como mantener el canal fáctico de la prosa. Claro, porque hay veces que también la prosa, como todo, la conversación parece ser infinita, pero hay veces que también se agota, y como decías, hay veces que se recurre al tiempo. Por ejemplo, acá en Montevideo está bastante pesado, no me quiero imaginar allá, Gustavo, ¿cómo está la tarde? Hace un día siguiendo con, ya que estamos proseando ya. Proseando, digamos, sí, ha sido lo que se suele llamar mormazo, que es o se solía también. Es un calor bastante húmedo y algo opresivo, pero que suele tener periodos de cielo nublado, y eso, y es bastante fastidioso, por lo menos para mí, que soy más bien invernal, digamos. Yo también lo comparto, y creo que varios oyentes que estamos recibiendo todas sus respuestas, mandamos saludos a todos, lo deben compartir. Y sobre esto, Gustavo, justamente te quería preguntar, vos como escritor, que ya tenés una trayectoria también, habría que definir qué entendemos por trayectoria, ¿no? ¿Cómo es que se mide eso, ¿no? Estoy seguro que es algo que es una cuestión recurrente. Pero te quiero preguntar particularmente, ¿qué importancia le ves vos a que un escritor hoy por hoy dé conferencias? ¿Qué importancia le das al género de la conferencia, digamos? Bueno, a mí es un género que me gusta mucho. Ahora me da la impresión también de que es un género que nosotros mismos, los que de vez en cuando damos conferencias, nos sentimos un poco culpables de ese rótulo, la conferencia, ¿no? En el sentido de que, justamente como acabo de ser yo en esta conferencia, en esta charla sobre Rubén Lena, tratamos de atenuarlo un poco, llamándole charla o el horroroso conversatorio. Es horroroso. O como hice yo, haciéndome un poco el paisano, prosa, ¿verdad? Sí. Porque lo que ocurría tradicionalmente es que el escritor escribía un texto y luego iba y lo leía frente al público. Ese era el funcionamiento tradicional de la conferencia. Lógico, que eso es algo que Gustavo no hizo. Decimos a todos los oyentes, y también pasamos un aviso, la conferencia completa, la conferencia, la proseada, no le vamos a decir conversatorio, como ya dijimos, el término es fastidioso, pero lo que Gustavo enunció ayer en Agado, sobre Rubén Lena, se va a encontrar en la página web de radio36.com.uy en los próximos días, la conferencia completa. Pero justamente eso es lo que Gustavo no hizo, en el sentido de que por lo general era eso, era el autor, el escritor, había, o sea, se escriben las conferencias. ¿A vos eso también qué te parece, que se escriba una conferencia? A mí me parece bien, yo lo he hecho varias veces. Uh-huh. Sobre todo por una cuestión de respeto al público, ¿no? Porque sobre todo lo hacía cuando tenía menos experiencia, y yo me hay un problema con el sostén, el soporte de tu mensaje, ¿verdad? Que depende mucho del emisor también. Y yo mismo me reconozco como un escritor que aparenta mucha seguridad en su prosa, muy apodíctico, digamos. Muy aforístico. Muy, sí, no sé si aforístico. ¿Pero qué dijiste recién? Porque no te entendí. Apodíctico, digo, apodístico, muy afirmativo, apodístico. Lógico. Y sin embargo, cuando charlo, soy mucho más dubitativo, más balbuceante. Entonces, ninguno de los dos extremos me parece adecuado. Entonces, por lo general, lo que trato de hacer es ir por el camino del medio, es decir, llevar algún texto escrito, como hice esta vez, pero luego no leerlo directamente, sino utilizarlo como guía, ¿verdad? Lo que me lleva muchas veces, y que pasó esta vez también, a una comunicación arborescente o ramificada, digamos, por digresiones. Y bueno, y me quedó un montón de cosas que yo pensaba decir, que creo que podrían llegar a ser interesantes sobre el tema. Pero están en este libro también, ¿no? La obra de Rubén Lena. Y que se me quedó en el tintero, porque si no iba a ser interminable, ¿verdad? Iba a ser tedioso para todos. Lógico, pero esas cosas capaz que te quedó por decir, decís que están en este libro que estamos sorteando, Todos detrás de Momo. Yo creo que hay algunas cosas que no, algunas sí, pero algunas cosas que no, porque van a ser parte de un cancionero, de una selección bastante amplia, por cierto, de las canciones de Rubén Lena, que se publicará pronto. Yo no sé si lo van a sacar por UM o por Estuario, que son editoriales hermanas, digamos, en coedición con la Intendencia de 33, y que tiene una larga introducción, unas cuantas notas y el comentario de algunas canciones en particular, de espigadas en la obra de Rubén Lena, en la obra total de Rubén Lena, y no particularmente en Todos detrás de Momo. Claro que sí, que hay algunos conceptos que yo ya tomé de ahí, de Todos detrás de Momo, porque también hablan de la creación del mismo creador, ¿verdad? Sí, por supuesto, es una de las aristas del ensayo. Y vos recién también, Gustavo, a mí se me ocurre preguntarte, ¿no? Porque es otra de las... De las cuestiones, yo creo que también más clásicas también alrededor del escritor, corregime si me equivoco, pero también está esto de el escritor tiene que escribir como habla, hablar como escribe. Vos recién te definías como que en tu prosa, cosa con la que puedo estar de acuerdo, diciendo esto como lector tuyo, que en tu prosa vos sonás muy muy seguro de lo que estás diciendo, como hiciste, muy muy apodístico, y en la conversación eso se da más a lo dubitativo, se da más digamos a abrir un poco más el terreno de la duda, digamos. ¿Vos qué decís, que el escritor tendría que hablar como escribe, con esa seguridad, o está bueno también esa hay que hablar, hay que tener en cuenta primero que son dos, digámoslo así, tecnologías diferentes, tal cual. La oralidad y la escritura, ¿verdad? Sí. Entonces tienen características diferentes. La oralidad es mucho más abierta, mucho menos racional, y mucho menos lineal, mucho menos proyectada, digamos, hacia un propósito retórico, por así decirlo. Sería fastidioso si un escritor hablara como... La escritura tiene otra cosa, ¿no? Otras características opuestas a esa. Se rige más por el logos, tiene claro. Toda una secuenciación alfabética, etcétera. Entonces los contenidos van a cambiar de acuerdo a esos formatos, ¿no? Del canal, digamos así. O del código. Sí, y... Sí. ¿Qué pasa? Yo no creo, en mi caso particular, no creo de ninguna manera que la escritura deba reproducir el habla. Hay algún contexto en que sí, y hay escritores que lo hacen de excelente manera. ¿Qué autores dirías que lo hacen de excelente manera, por ejemplo? Por ejemplo, Florencio Sánchez. Vos fijate, hay Generación del 900. Sí. Florencio Sánchez y Herrera y Reisig, ambos nacen en 1875 y mueren en 1910. Son escritores estrictamente coetáneos, ¿verdad? Sí. Que son uruguayos ambos. Sin embargo, uno, Sánchez, toma un camino del naturalismo, del realismo, de la es un autor dramático fundamentalmente, además, entonces la reproducción mimética del habla de sus personajes y de las diferentes clases sociales que representa, sobre todo las clases populares, es su cosa, ¿no? Y Herrera es un escritor absolutamente estetizante, afrancesado, simbolista, pre-vanguardista, diría yo. Sí. Vaya a saber qué deriva hubiera tomado el genio de Herrera si hubiera vivido un poco más, ¿no? Tal cual. Es una cosa. Entonces, y ambos muertos prematuramente también, ¿no? Eso es algo también apuntar. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahí tenés vos qué pocas reglas o qué pocas preceptivas podemos establecer. O sea, que tenés esos dos autores contemporáneos de la misma generación y que toman caminos literarios absolutamente distintos y hasta opuestos, diría yo. Es increíble, ¿no? Y bueno, yo mismo, yo tampoco te puedo decir que podría escribir como hablo, porque yo hablo de muchas maneras distintas. También. Según el contexto en que esté. Yo no hablo habitualmente con mis vecinos del barrio, con mis amigos de 33, como estoy hablando ahora, por ejemplo. O como hablaste ayer en Agado, por exacto. ejemplo. Lógico. Ahí va. Con mi amigo Gustavo Alzugaray, que no vive en 33, o te diría desde el año 1980, que somos amigos desde la infancia, y también es escritor, y él vive ahora hace ya más de 10 años en Bélgica, pero cada vez que nos encontramos, y en los contactos muy habituales que tenemos por WhatsApp, sobre todo compartimos partidos de fútbol, los mira ya en Bruselas y son 33. Y los vamos comentando, y hablamos en 33ino, tal cual hablábamos en los años 70 acá en 33. Y él llega acá a Uruguay, acá a 33, y comienza a hablar de esa manera. Pero claro, él en su laburo allá, editor y traductor, en fin, habla de otro modo absolutamente distinto cuando tiene que hablar castellano, ¿verdad? Entonces, la realidad, digamos, también va condicionando el habla también de alguna manera, ¿no? Exactamente. Es la pragmática, ni más ni menos. Sí, la pragmática, ni más ni menos. Habla, ¿no? ¿A vos te parece? Ahora, hay otra cosa también. Decime. Que yo eso lo veo menos que en otros tiempos, que es lo que así, muy a grandes rasgos, podemos llamar el estilo, ¿no? También. Que algunos autores, uno leía algunos párrafos, aunque no tuviera la cubierta del libro, digamos, y decías, este es Borges, este es Lezama, este es García Márquez, este es Bioy, y porque había como un ADN, como un timbre único en la manera de que ese escritor realiza la lengua, ¿verdad? Y eso yo lo encuentro menos ahora. Lo encuentro menos. Y bueno, ni que hablar, que es mucho más difícil de que eso sobreviva en las traducciones, ¿no? Tal cual. Bueno, ahí también entramos en otra cuestión bien particular, ¿no? Ahora, Gustavo, yo quería plantearte otra cuestión bien distinta. Es más bien una hipótesis, y ver a vos qué te parece, cuál es tu parecer, ¿no? Yo creo que, y capaz que los oyentes también pueden dar fe, que también aprovechamos a mandar saludos, mandamos saludos a Cristina, mandamos saludos a Carlos de Paso de Carrasco, mandamos saludos a Patricia de Cordón, mandamos saludos también a, si sigo mandando saludos, capaz que se me enojan porque no puedo nombrarlos a todos por una cuestión de tiempo, pero en fin, a todos los oyentes. Yo creo que todos que nos han acompañado este programa, pueden también observar una cuestión que también es propia del maestro Rubén Lena, ¿no? Hay todo un grupo de grandes agentes culturales del Uruguay, Rubén Lena, se me ocurre también Washington Benavides, la poeta tacuarembóense también, Sara Ibáñez, inclusive vos, Gustavo, que desde los puntos más distantes de la República, producen, o de los puntos menos céntricos, producen obras que son verdaderamente impactantes, ¿no? Vos, Gustavo, ¿a qué sentís que se debe esa sensibilidad nacida en los lugares quizá menos esperados? Y yo creo que en gran parte se debe a la educación pública. ¿A la educación pública lo atribuís? Yo creo que sí, porque... Dicho sea de paso, tú sos docente, entonces... Lo fui. Lo fuiste. ¿Ya no ejerces más? ¿Ya te jubilaste? Estoy jubilado, sí, hace 3 años. Ahí está, ya te jubilaste. Pero yo creo que eso es un... es un bien, es un es una función social y política de un enorme valor que supo construir. Hay una tradición de educación pública uruguaya desde el siglo XIX y que eso yo creo que ha posibilitado que desde lugares excéntricos, como decías vos, es decir, alejados del centro, alejados de lo que podría ser la metrópoli, si se puede hablar así, se han generado discursividades y fenómenos estéticos y artísticos muy interesantes, ¿no? Pero yo creo que eso es porque allí hubo educación pública. Porque, y vos fijate, vos me mencionas, hemos hablado de Rubén Lena. Sí. A Rubén Lena acá se lo conoce como el maestro, y esa palabra es ambigua, porque se le llama maestro como podríamos llamarle maestro si nos encontrábamos con Picasso o con Borges, con esa manera respetuosa y un tanto pomposa que le llamamos a quienes admiramos. Venerable. Pero además también, ¿no? Era maestro de escuela, ese es el tema. Era porque él era maestro de escuela, lógico. Era maestro de escuela. Y vos mencionaste a Washington Benavides, que era profesor de secundaria. Sí. Entonces es muy famoso también todo ese especie de séquito de grandes creadores en diferentes disciplinas surgido de Tacuarembó. Y así, quizá con ejemplos no tan ilustres, pero también muy valiosos, sucedían diferentes lugares que había gente que estaba en el ámbito de la docencia o que ejercía un determinado magisterio, pero siempre abrigado o posibilitado por el sustrato de una distribución democrática del conocimiento. Y yo mucho me temo que todo eso está en peligro y que está degradándose por determinadas políticas que se vienen llevando a cabo hace ya varias décadas en el Uruguay. Ahí está. Es una respuesta que yo creo que nos deja mucho para reflexionar a todos. Y yo ahora, Gustavo, que ya estamos en los últimos minutos, te quería preguntar particularmente porque este es un libro en donde vos te estás ocupando, como vos dijiste también en la charla de Adu, que como dijimos van a poder estar escuchando todos los oyentes a través de la página web de Centenario, radio36.com.uy, vamos a estar subiendo la conferencia completa que estuvimos cubriendo el día de ayer. Yo te quería preguntar, porque vos sos un escritor, que también vos tenés tu faceta de músico, aunque yo sé que tú modestamente no te considerás tal, y vos ahora te estás ocupando de un tipo que escribía canciones, como es Rubén Lena, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué importancia vos le otorgás a la canción como género literario? Quizá, que es una pregunta que también nosotros le formulamos a Mauricio Ubal cuando él, viste que recientemente fue nombrado por la Academia Nacional de Letras, sí, todo este consentimiento. Cierto, me acuerdo, sí, es verdad. Todo este acontecimiento, ¿no? ¿Vos lo considerás un género literario, la canción? ¿Qué valor le das? Bueno, en primer lugar, la canción es un formato lírico, literario, de mucha prosapia, mucha nobleza. Yo creo que el Renacimiento, o sea, había un formato un tanto impreciso, no ajustado a reglas tan estrictas, llamado canción, ¿no? Pero ese era un texto literario, llamado canción, tal vez por su origen, ¿no? Sí, sí. Y que, si mal no recuerdo, era una combinación de endecasílabos, septasílabos, si acaso pentasílabos. Entonces, bueno, Garcilaso, Góngora, en fin, escribieron canciones, textos poéticos denominados canciones. Pero además, García Lorca también, lo que vos me preguntás, claro, lo que vos me preguntás, no se me escapa que te debes referir a lo que todo el mundo conoce por canción, que es la colmixtión, digamos, de melodía o música y texto literario, ¿verdad? Lógico. Con una duración relativamente breve, en fin. Y yo creo que es importantísimo, porque viste que se suele decir, y no sin razón, sobre todo por parte de los involucrados, que la poesía, y fundamentalmente la lírica, es el Benjamín la cenicienta, mejor dicho, de los géneros literarios, los editores le rehuyen, es un un clamor permanente que los libros de poesía no se venden, que los poetas tienen que hacer ediciones de autor, que se reparten entre sus amigos, en fin. Y sin embargo, es el género, estoy seguro, no es necesario hacer ninguna encuesta, es el género que más consume la gente, porque la gente consume lírica, consume poesía, consume la función poética del lenguaje a través de las canciones. Y esa es la importancia de la canción. Y eso quizá hay también buenas canciones y malas canciones, ¿no? Obviamente. Yo te lo he escuchado decir, lógico. Eso también quizá puede ser una virtud del aire, ¿no? O sea, de que la canción un poco como que pasa por el aire, cosa que no pasa con el libro, ¿no? Exactamente, tal cual. Vos sabés que una cosa que eso yo no lo digo en Todos Detrás de Momo, ni lo digo tampoco en este cancionero que va a salir. Pero sobre todo en las últimas etapas del cancionero de Rubén Lena, hay una especie de tematización casi obsesiva del aire, el concepto de aire, está siempre apareciendo en las canciones de Rubén Lena. Y yo creo que hay algo de aéreo en la realización poética de una canción. Y hay otra cosa también, bastante curiosa, digamos así. También sabemos que la poesía tiene un origen oral, ¿verdad? Sí, claro. Empezó siendo cantada, se contaba. Ahí está. No nació para la escritura y mucho menos para la imprenta. Después vino la escritura y después vino la imprenta. Curiosamente, el hiperdesarrollo tecnológico ha llevado a que la poesía se muerda la cola, digamos, y regrese a la oralidad, regrese al aire, por así decirlo. Es un poco también lo que vos proponés, que esto es algo que planteó lo de la galaxia Gutenberg, ¿no? Este libro de McLuhan, ¿no? De Marshall McLuhan, que un poco la galaxia Gutenberg, recordemos, ¿no? Johannes Gutenberg, el inventor de la imprenta. Lo que plantea McLuhan en ese libro es esto, de que la galaxia Gutenberg se termina como que consumiendo, ¿no? Corregime si me equivoco. Exactamente. Gustavo. Que como toda galaxia, se fuga hacia la nada, digamos, y él dice. Ya sabemos que McLuhan decía que sostenía que el medio es el mensaje, ¿no? Es decir, que sí. La naturaleza de los contenidos vehiculizados por la escritura es otra completamente distinta, necesariamente distinta, de aquellos que vehiculiza la oralidad. Y eso es algo de lo que relacionado con las preguntas que me hacías hoy. Es decir, lo que transmite la oralidad tiende más a la simultaneidad, a la libertad, a la interpretación. La escritura propicia más la secuenciación alfabética, la linealidad, la disciplina, ¿verdad? Entonces son no solamente canales o formatos distintos, sino que habilitan distintas formas de percepción o distintos contenidos también, ¿no? Tal cual. Muy importante todo lo que decís, Gustavo. Y para terminar, yo te quiero preguntar brevemente y también mandar un saludo justamente a tu grupo, a Saxo Oral, con quienes estuvimos charlando, y por supuesto que estamos a las órdenes desde Nudo sobre Nudo, desde Radio Centenario. Nos contaron que la canción con la que abrimos esta entrevista contigo, que es la versión de La vida es un carnaval de Celia Cruz, nos dicen que lo increíble de esta versión de la canción y la referencia y lectura de este capítulo Todos Detrás de Momo es que fue preparado y presentado en el show mucho antes que Gustavo publicara su último libro sobre el disco homónimo de los Olimareños, ¿no? Tú integrás esta banda, Gustavo, esta anécdota es muy linda. Te queremos preguntar, se presentaron hace poco en el festival del Olimar, que tienen algunas fechas próximas. Bueno, sí, es una experiencia que la verdad que nos está entusiasmando mucho. Nosotros empezamos con un show en vivo en el 33, que consiste en lectura de textos míos y luego interpretación de canciones, que algunas de ellas son mías y otras no, que puedan tener alguna relación, ya sea temática o más o menos directa, con los textos leídos, ¿no? Bueno, el primer show se grabó, después hicimos un trabajo de postproducción y lanzamos un álbum que está en Spotify, en YouTube, en todos esos lugares. Sí, se encuentra por todas las plataformas. Y hicimos varias fechas más en boliches, estuvimos en la Feria del Libro de Jung. Y bueno, este año autogestionamos, digamos, una presentación en la sala Camacuá, que nos fue bárbaro. Después fuimos invitados por la Feria del Libro. Sí, también se presentó con la banda en la Feria ampliada, ¿no? Sí. Con batería, bajo, guitarra eléctrica, en fin. Guitarra acústica y saxo. Y estuvimos en el Festival de 33, que se fue, el espectáculo más masivo que hemos tenido. Ahí ya la parte literaria la sacrificamos, ¿verdad? Pero estamos pensando, el otro día después de que salimos de ahí de la charla de Rubén Lena, estamos pensando que si tenemos oportunidad de nuevo tocar en algún lugar como ese o en ese mismo festival, de tratar de que no se pierda del todo, o sea, adaptarlo a la masividad del público festivalero, pero que se pueda integrar un poco más la música y el texto literario también. Pero todavía estamos en veremos. Todavía están en planes. Y la próxima Perfecto. Y las próximas fechas que tenemos es en Melo, que es el 15 de noviembre, creo. 15 de noviembre, perfecto. Bueno, entonces formarán parte de la cartelera. Gustavo, te agradecemos. Muchísimas gracias. Sí, le vamos gracias. A estar avisando cuando se acerque más la fecha. Impecable, perfecto. Te agradecemos por tu tiempo. La verdad que muy bueno poder prosear contigo, como siempre. Que termines bien esta tarde, ya noche, de allá de 33, a pesar de la humedad. Y bueno, siempre encantados de recibirte, aunque sea por teléfono. A ver si algún día venís por el estudio. Lo mismo. Estoy encantado de charlar contigo. Ha sido un verdadero placer. En esa emisora, además, que yo escuchaba siendo estudiante, ahí estuvo Rubén Castillo un tiempo, ni más ni menos. Rubén Castillo y Hugo Castillos, que es nuestro prócer de Utopía, exactamente. Ya tendremos tiempo para charlar más. Estuvo Caula también por ahí. Estuvo Caula, como no, Nelson Caula también. Uh-huh. Muchísimas gracias, Gustavo. Arriba. Un abrazo. Buenas tardes. Viendo. Por los boliches de tabaco y hierba y piso sucio... Y una vez despedido Gustavo Espinosa, queremos mandar los últimos saludos a Joaquín desde el barrio de Palermo, y queremos decir que Isabel es la ganadora de Todos detrás de Momo, el último libro de ensayos de Gustavo Espinosa, con quien recién tuvimos el placer de charlar una media horita. Isabel, la respuesta correcta, exactamente donde empezó el maestro, fue Escuela 44, Sierra del Yerbal. Vas a poder estar viniendo a la sede de CX36 Radio Centenario en 18 y Ejido para retirar tu premio. Muchísimas gracias a todos los que participaron en el sorteo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en otra tarde de Nudo sobre Nudo. Y nos vamos con Refugio, que está interpretado por el maestro Rubén Lena, un texto suyo del disco De Sueños Nada Más, una interpretación, un placer escuchar al maestro que tanto fue interpretado por otros, con su guitarra y su voz interpretando su poesía. Otra tarde más con todos ustedes de Nudo sobre Nudo, otra tarde desatando, se nos fue, nos vemos la próxima semana, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Felicitaciones, Isabel, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos. Por los boliches de tabaco y hierba y piso sucio, andan los ojos de vidrio de la noche en un vuelo interior, y abren puertas de sueño en el silencio de cada corazón. Cada cual con el suyo y todos uno. Cada cual... Hasta aquí hemos compartido en Radio Centenario Nudo sobre Nudo. Estos datos servirán en el porvenir para mejorar esa especie sagrada y absurda. Pero la cultura se queda en la 36 para encontrarnos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la tarde. La docencia no solamente podía ser crítica, la docencia era Atahualpa, la docencia eran esos referentes. Ahora, una cosa es la eficacia política de un poema y otra cosa es si es bueno o no es bueno. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. El silencio.